para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Transformers tendrá dos nuevas películas. Una de las sagas de acción más exitosas de la historia del cine prepara una expansión más, ya que hay en marcha planes para un par de cintas. Por un lado, el estudio Paramount contrató al guionista James Vanderbilt para que escriba una de esas continuaciones. El segundo proyecto en marcha tendrá la firma del escritor Joby Harold. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.